Liberante, hablamos del señor Pablo Bovino, que ya está con nosotros, es integrante del bloque oficialista del Frente Creer Entre Ríos y está con nosotros para charlar de un montón de cosas. Obviamente, el último jueves abrió la sesión, obviamente, en homenaje al Día de los Panaderos y al amigo, lo voy a saludar también, ya le mando saludo al Pico Medina, al secretario general, y tuvieron así. ¿Cómo estás, Pablo? Un placer, como siempre, tenerte en el programa. Buen día, Pablo, buen día a todos en el piso y en la audiencia. Un gusto estar acá y poder charlar de la actualidad de nuestra ciudad, así que agradecerles. Ahí está. Bueno, abriste la sesión saludando, es un amigo tuyo, obviamente, coincidimos en la amistad porque también es amigo el Pico Medina. Bueno, Día del Panadero, ¿no? Abriste la sesión el jueves con eso. Sí, justo coincidió el día 4 de agosto con jueves día de sesión. Nos habíamos estado la noche anterior en las vísperas, me había invitado Víctor Medina, el secretario general de los panaderos, compartimos con los panaderos, así que darle un abrazo que las personas que día a día trabajan en el sector panadero, y bueno, agradecerle también convocarme a participar con ellos. Es una gran amistad desde el punto de vista deportivo, nos une y se extendió después al día a día, así que sí, un gran amigo y le agradezco su amistad y la invitación. Pablo, antes de meternos de lleno en lo que es la actividad legislativa y aprovechando que estamos hablando del Pico y estamos hablando, te une un vínculo muy importante con el tema boxeo, ¿no? El deporte en general, Pablo siempre anda colaborando, pero el boxeo, ¿cómo estamos con el boxeo? ¿Cómo estás analizando la actualidad del boxeo, la participación de los chicos? Para mí es fundamental el impacto social del boxeo, pero ¿cómo lo estás viendo vos, Pablo? Bien, bien, estuve un poco preocupado durante la pandemia, además, claro, que hubo una gran deserción. Hoy día a día también, para que los chicos vuelvan al gimnasio, es importante la competencia. Y hoy yo creo que se están haciendo varios eventos, estoy entusiasmado, hablando con el Mono Krumfli, que es el presidente de la comisión, pero hay un buen ritmo de eventos, es decir, se viene trabajando muy bien, yo siempre a disposición. Nosotros, de mi empresa privada, La Forestal, auspiciamos torneos de tenis, boxeo, ayudamos a diferentes boxeadores. Así que contento de que hay ruedo. Este viernes 12 en el municipal, Santi Bazán, boxeo profesional, así que ahí vamos a estar acompañando siempre. Siempre. Sí, y la firma de la Panterita, ¿no? Para arrimarse a las peleas por el título, ya tuvo uno. Son logros importantes que se celebran de alguna manera, ¿o no, Pablo? Estas realidades, ¿no? La Panterita peleando de Uruguay la otra vez, pero ahora firmó, creo, con para arrimarse a peleas por el título, ¿no? Sí, ha hecho una gran carrera. Lo que pasó en Dubái fue algo histórico. No existía precedente de que dos mujeres combatan por todas las cuestiones que tienen ese continente en ese sentido. Así que qué bien. Y yo la conozco hace muchos años. Ella arrancó, yo ya tenía varios años de gimnasio. Y bueno, uno ha ido viendo cómo ha crecido de a poco, progresivamente. Claro, le seguiste la carrera. Sí. Compartimos muchos años de gimnasio con ella, con su padre, ahora con Santiago, su pareja. Así que me une un gran vínculo con ellos, y bueno, le pudimos dar un reconocimiento en el consejo, muy emotivo, muy contenta la familia por esa pelea histórica que tuvo en Dubái. Y sí, ahora sigue con su carrera, tiene un buen promotor, le está dando rodaje y se vienen cosas importantes. Y es lo que tengo que destacar, al igual que varios de los compañeros con los que me ha tocado entrenar, es su gran predisposición a entrenarse. Se entrena muy duro. Sí, hay compromiso. Y no, bueno, para llegar a esos niveles. Sí, un gran sacrificio, entrena muy duro y tiene muchísima constancia. Así que es de destacar. Pablo, yo te hablo recién cuando inicié hablando del boxeo, te hablé del impacto social. Es así, ¿no? El boxeo juega un rol importante porque te voy a ir metiendo en el plano de lo que es la actividad legislativa. El otro día, bueno, un reconocimiento de una actividad con el tema de las adicciones, con el pastor Osuna, que se llevó a cabo en la escuela de Gerardo Sosa. ¿Son cuestiones que te preocupan, Pablo? Más allá de acompañar esta actividad de Osuna y de los pastores, que tiene que ver con las adicciones, y que muchas veces el box juega un rol importante en eso. ¿Te preocupa un escenario que te genera preocupación? Sí, por supuesto, Pablo, me preocupa, y desde mi lugar me ocupa también, porque en el gimnasio hemos visto infinidad de casos de chicos. Hoy recién hablábamos fuera del aire, cada vez más jóvenes, ¿viste? Yo pisé un gimnasio de boxeo en el año, que creo que 99, cuando vino la hiena, y era otro perfil de la gente que iba solo a entrenar, era solo profesional, éramos muy pocos los amateurs. Y bueno, todo eso mutó muchísimo. Hoy hay muy poco boxeador profesional, hay mucho amateur que va y cumple un rol fundamental en lo que es la reinserción social. Gente por ahí que viene con problemas de adicción y demás. Y bueno, al entrar a un gimnasio aprende el sacrificio, aprende a entrenarse, uh-huh. ve con el día a día, con la pasando la semana, el mes, cómo va avanzando físicamente. Uh-huh. Y aparte la conformación de grupo, me imagino que sí, es importante, ¿o no? Es importante, hay muy uh-huh. lindo grupo, uh-huh. diversos grupos, tenemos profesionales, uh-huh. Chicos que recién vienen, estudiantes de todas las edades, de uh-huh. todas las clases sociales. Hemos conformado un grupo muy, muy diverso y muy lindo. Uh-huh. La verdad que es un lindo ámbito. Uh-huh, uh-huh. Pablo, te llevo directamente al consejo y puntualmente te quiero preguntar, apelando a tu experiencia y a tus conocimientos que tienen que ver con los números. Me gustaría que me cuentes cómo estás viendo la situación del municipio en lo económico. Siempre te pregunto a vos esto, pero porque me gusta, porque lo explicás bien. Y a su vez, esto que pasa en el Consejo Deliberante, que tiene que ver con la ampliación presupuestaria, con reorientación de partidas de un lado al otro. ¿Cómo le explicamos esto a la gente, Pablo? Bueno, para explicarle esto, primero hay que decirle que cuando se arman los presupuestos, fue a fin del año pasado, es decir, entra 2 meses antes de que uh-huh. termine el año, y se hace un valor estimulado, uh-huh. estipulado de lo que puede ser se hace una estimación de la inflación, uh-huh. que en el caso de este presupuesto fue de 35 puntos aproximadamente. Entonces, bueno, después la realidad en este contexto te golpea. En este contexto inflacionario, o sea, arrancaste los 2-3 primeros meses con inflación altísima, marzo que es un mes que arrancan todas las actividades, además vienen todos los aumentos de todas las cosas. Seguro. Y después, bueno, también la falta de poder saber manejar, de falta de manejo, de no poder encontrarle la vuelta de comercio interior, de muchos programas que van pasando, funcionarios que pasaron por el área y nadie puede realmente darle un cierre al tema, y la inflación sigue en aumento, y por eso que impacta acá en el municipio de manera tal de que tenemos que ampliar esas partidas y demás para que las áreas puedan seguir funcionando y puedan seguir prestando servicio al vecino, digamos. Si ahí no está, es claro. Sí, lo que... sí, porque a ver... Y también el tema de los salarios de los trabajadores, que muchas veces... Sí, porque a ver, ahí el municipio está pagando en tiempo y forma, la verdad que de manera... Pero es ordenado, ¿no? Sí, Pablo. Sí, hay un gran trabajo. Pero se viene hace años también, ¿viste? Sí. Es una metodología de trabajo que ya está bastante aceitada, y nosotros el consejo acompañando porque somos prudentes y entendemos que no se puede... Bueno, la oposición ante justamente el posicionamiento que tuvo al inicio con el presupuesto, de no aprobar el presupuesto, sigue en esa postura de decir no acompañamos, pero ellos mismos lo manifiestan que tiene que ver con la no aprobación del primer presupuesto que vos explicaste. Seguro, eso ya creo que no sé si han acompañado algún presupuesto. Los últimos dos estoy casi convencido que no, que han salido por mayoría simple. Pero bueno, entendemos que es importante que la recomposición salarial de los trabajadores municipales, garantizar el servicio de todas las áreas, de todas las secretarías, así que eso nos implica que tener un gran sentido de responsabilidad y ampliar las partidas, estudiándola, hablando con el secretario, con la secretaria de Hacienda, con el asesor financiero, viendo cuando hay dudas de por qué acá, por qué, pero sí, siempre nos reunimos, analizamos el caso, y si no tenemos gestiones, se avanza. Se avanza para poder que el municipio siga prestando servicio, que es lo que le ocupa al vecino. Seguro, ¿no? Es la gran prestadora de servicio de Concordia y la municipalidad, por eso está bueno el análisis. ¿Cómo tomaste la llegada más al ministerio, en este superministerio? Apelando a los conocimientos, ¿no?, que tienen que ver con economía, Pablo, por eso aprovechamos para preguntarle esto. ¿Cómo lo analizás? Da la sensación de que se generó cierto grado de optimismo, se calmaron algunas cuestiones que tienen que ver con el mercado. ¿Cómo lo analizás vos? Y a Pablo está bueno posicionarlo en concejal, empresario y aparte conocedor de la economía, ¿no?, por su rol de contador. ¿Cómo estás analizando todo eso? Bien, creo que viene muy bien un cambio de aire. Yo tengo la particularidad de por ahí de si bien estar encuadrado en el peronismo, yo siempre me siento cómodo en lo que es la alternativa al peronismo de centro, ahí digamos, está, de los gobernadores, está, que tienen una agenda productiva con cadenas de valor, metalmecánica, industriales, de producción primaria y demás, que tiene por objetivo darle valor agregado a toda la producción local. Entonces, yo creo que Sergio Massa representa esa alternativa y tiene una agenda productiva, y creo que lo ha tomado bien. Entiendo que él está armando por ahí un plan mucho más integral que solo ser el Ministerio de Economía, es decir, hizo pie en economía, también lo hizo en la parte energética. En la parte energética, hoy va a haber anuncios, es decir, se han movido, comercio interior, todas cuestiones, porque también el otro día charlaba. Antes un ministro de Economía tenía un manejo, después empezaron las diferentes Comercio Interior, que es el que fija los precios, ya se movió de un ministerio a otro. Entonces, ser ministro de Economía implica también tener un manejo sobre el Banco Central. Comercio Interior, va a ser pie en la cuestión energética, que creo que es un tema que se viene postergando, donde hay un gran déficit. Coincido con vos. Entonces, bueno, en esa agenda de trabajo, yo creo que va a tener que planificar y ejecutar un programa de cual avance con los objetivos que planteas desde economía. Es decir, todo desde economía irá alineando las diferentes cuestiones que él entienda que pueden generar un superávit comercial y seguir en esa línea. Y después, bueno, el ingreso de dólares de la divisa para poder seguir generando confianza y que y aparte no la producción. Descomprimió el gran enfrentamiento que había con el gobierno y los sectores rurales, ¿no? Que tenía que ver puntualmente con la soja, el grano. Da la sensación que lo descomprimió y está bueno, porque ahí había dólares importantes que estaban frenados, ¿no? Sí, hay gran cantidad de dólares que los productores, por cuestiones cambiarias, deciden no liquidar. Cuando se aumenta la brecha, suele pasar, siempre pasa lo mismo. Seguro. Es decir, ellos tienen un dólar oficial, le sacan las restricciones, eso le queda un dólar que cuando hay mucha brecha no les es atractivo. Seguro, entonces esperan, presionan, conversan para que su escenario sea un poco más beneficioso y puedan alcanzar un dólar lo más competitivo posible, que es su producción, es privada, y entendemos que deberían consensuarlo para que eso pueda ingresar al país. Es importante el trabajo que está haciendo. Lo veo bien y estoy con mucha expectativa. Bien. Bueno, el otro día sentado ahí también, donde está Pablo, estuvo Álvaro Sierra, él lo nombró, el asesor económico, y decía, la solución económica es política. Y acá la sensación de que movidas políticas por lo menos le dan una refrescada importante a la economía nacional, que obviamente impacta en lo que es la economía de Concordia. Concordia como lugar emblemático. Hablame de esto que me dijiste recién de la producción de la ciudad de Concordia, que uno siempre quiere más, pero se está avanzando, ¿no? Estamos mejorando, obviamente queremos más valor agregado, queremos más actividad industrial, si querés llamarle, pero vamos de a poquito avanzando en eso. Yo me manejo mucho en lo que es la cadena del foresto industrial. Hoy la industria, que son los aserraderos, están trabajando muy bien. Yo ando todas las semanas, ando mucho viendo plantaciones forestales, me dedico a eso. Tiene gran potencial Concordia, yo creo que tiene muchísimo para alcanzar. Perfecto. Concordia, pero hoy la realidad de los industriales es buena, es aceptable, están trabajando bien. Pero hay muchísimos desafíos todavía por seguir avanzando. La verdad que... Bueno, los aserraderos, me imagino que el tema energético es clave, ¿o no? Sí, es una gran deuda pendiente. Ahí eso viene empujando. Son pocos los que pueden tener, pagar media tensión sería, que ahí... Por las maquinarias, por todo eso. Sí, se consume muchísima electricidad. Uno dice, la materia prima del sector maderero es la madera, pero segundo la electricidad. Sí. Si no, pegan el palo, ¿no? Sí, de gran costo, sí. Se insume ahí, así que bueno, siempre trabajando, siempre en la producción y analizando lo que pasa acá en la ciudad día a día, una ciudad que tiene por su forma de ser producción primaria es lo más fuerte, es decir, citrus, arándano, cosecha de madera también, así que bueno, siempre importante cómo están los sectores, hablando con lo que son citricultores, arandaneros. Te comentaba la falta de gasoil, que yo fui uno de los primeros. Sí, ahora te iba a meter en eso por el impacto, ¿no? Y ahí me comuniqué con todos, les pregunté cómo venía y bueno, es un tema. Sí, tiene una movida importante ahí. Sí, es un tema que influye muchísimo la producción. Se ha calmado eso un poco, ¿no? Sí, se ha sincerado un poco más que nada mediante el tema precio, ¿viste? Similar a lo que pasaba con el tema de los granos, que en ese precio entendían que las petroleras que un precio por debajo del costo y no había voluntad de vender masivamente. Entonces se armó todo un descalabro que hoy se está solucionando de a poco, pero se blanqueó el precio, ha subido bastante los aumentos. ¿Cómo ves cuando se instala dentro de lo que fue el gasoil, ¿no? Que se instaló mucho el tema de la llegada de los vecinos uruguayos, viste que se generó esta polémica? Uno entienda que venir, abramos las puertas, que vengan, obviamente que impacta positivamente una ciudad como Concordia, pero después vos te cruzás con vecinos y se te enojan, hablan de, che, las estaciones de servicio, se llevan el gasoil. ¿Analizás este escenario, Pablo? Sí, lo tratamos en el Consejo Deliberante. Primero, muy contento. Tenemos la particularidad de ser una ciudad de frontera. Seguro, estamos, ahí está. Ahí ya sos diferente a cualquier ciudad. el gran consumo masivo de restaurante y comercio, la verdad que y uno sí, mueve económicamente. Sí, y uno que es una persona que está a favor del libre comercio, en un mundo que está totalmente sí. interconectado, es lógico y celebramos que haya un gran consumo de los hermanos uruguayos acá. El tema del gasoil, que tiene un tema de subsidio y demás, ahora hay que preguntarse, ¿es justo subsidiemos a los que vienen de afuera a echar combustible ahí o no? Eso es una cuestión que cada uno debe preguntarse y demás, en el tema de gasoil puntualmente. Entonces no tenemos para producir, pero tenemos para vender. Eso cada, lo que es YPF, puso una tarifa diferencial, ahí lo hablamos en la reunión, después ya tenían una bajada nacional y después cada dueño de estación también tomó una postura en el tema, pero sí, la verdad que los dueños propietarios de estación de servicio, cuando los busqué a la reunión, me llegó una grata sorpresa, priorizando para el servicio sistema de salud y para el servicio público, tenían una reserva, cosa que falte, muy comprometido con la realidad, la verdad que grato, pero sí, la llegada de los uruguayos le está dando un gran dinamismo de consumo a nuestra ciudad y por supuesto que he celebrado, Pablo. Pablo, ya te sumo a otra pregunta. ¿Cómo estás viendo, o mejor dicho, decime el rol del turismo en la ciudad de Concordia, ¿no? ¿Por qué te pregunto esto? Porque uno dice, dinamiza la economía y lo cree así. Obviamente que lo creemos así. Más allá de que queremos la parte productiva como pilar, diversificación de la movida económica en la ciudad de Concordia. Pero el turismo da la sensación de que juega un rol importante, Pablo. ¿Lo ves así? Sí, totalmente. Yo creo que para poder entender el tema de turismo, lo que hay que plantear, que fue, me parece que es el mayor logro que tiene el gobierno nacional, que fue el previaje. Hablando con diferentes hoteleros y demás de la provincia, no solo Concordia, me decía que tienen vendido de acá, eso pasó cuando surgió el previaje, tenían vendido largo, es decir, muchísimo trabajo y reserva y demás. Y creo que en Concordia impacta, vos tomás cada fin de semana largo y la gente que entra ahí en el puente para la provincia, sale este brazo largo. Sí, sí, posicionándose como la segunda, tercera provincia. Sí, creo que de la provincia se ha implantado bien y acá de la ciudad yo soy vocal del Encotur por el bloque, junto con Elías Solís y Luciano por el bloque de Cambie, opositor, y se está haciendo un gran trabajo, estamos muy contentos por el trabajo del ente, viendo permanente promoción de la Secretaría de Turismo dentro y fuera de la ciudad, en las grandes urbes, que es donde sirve, también por el celular, publicidad, ¿cómo se llama hoy? Bueno, ahora digital. Ahora estuvieron publicitando en Capital Belgrano. Federal y toda esa zona. Así que, y bueno, vemos también los restaurantes llenos y demás los fines de semana, los hoteles con mucha ocupación y porque uno habla acá, vos decís hotelero. Bueno, yo hablo con tres o cuatro hoteleros. Uno conversa porque uno anda en la calle. Tenés en el dato, día, más vale. De primera mano. Entonces, viste, fin de semana largo, estaba muchísima ocupación. Fin de semana largo, todo vendido. Uno tiene pariente que viene a Concordia. Entonces, uno se va palpando de que Entre Ríos y Concordia están por el buen camino, me parece a mí. Y se ven en los números reflejados, que ha ido creciendo la parte turística. Pablo, y ahí te pregunto, ¿no? Porque hablando del turismo y hablando de la producción, un aeropuerto que está cerca de ser una realidad, ya es una realidad, pero ¿va a jugar un papel importante en eso? Te hablo de la producción, obviamente, que hablamos, porque después quiero seguir hablando de la parte productiva y en el turismo. ¿Crees que va a ser un antes y un después un aeropuerto internacional? Yo creo que es una gran inversión que viene muy bien para lo que es la ciudad de Concordia. Concordia estratégicamente está ubicada. Claro, tiene, ahí está. Vos tenés Salto enfrente, si ya cruzás a otro país, tenés ciudades de Chajarí, Federación. Y la ruta del Mercosur, ¿no? La ruta del Mercosur, tenés la entrada de la 015, ahora refaccionando lo que es Ruta 4, ampliándola y iluminándola. Es decir, está muy interconectada, es una ciudad donde muchísima gente viene. Entonces, estratégicamente, y gracias a gestiones, se logró que esta sea la ciudad designada para un aeropuerto. Creo que todo lo que sume valor a la ciudad es bienvenido, Pablo. Yo creo que estamos en un momento de grandes obras para la ciudad. Es importante. Se habla de un hecho histórico, ¿no? Y yo que lo veo, el otro día tuve la oportunidad de ver ahí una aplicación que me mostró un funcionario nacional. Y claro, ahí ves todo el dinero, todas las obras que hay acá en ejecución. Y es importantísimo. Es muy importante, entonces yo creo que hay que valorarlo. También es una política de Estado del Gobierno Nacional, la obra pública. Creo que te lo manifesté otro día, solo con obra pública no alcanza. No alcanza, no, obvio, no, coincidimos. Hay que apuntalar a los otros sectores, hay que empujar, pero es un gran puntapié y bueno, y Concordia en este sentido, por la gestión nacional, uh-huh. tengo que decirlo, Enrique Cresto, gestionando allá todo, uh-huh. Ha salido sumamente favorecida. Uh-huh. Son obras que por ahí no las vemos ya, pero están en la Nebel con gran grado uh-huh. de ejecución, lo que es Yuquerí también, la planta de agua, uh-huh. el aeropuerto, obras de transporte. Bueno, los ingresos que vos dijiste, Ruta 4 está quedando. Y ahora también ya se firmó un convenio, uh-huh. es decir, estamos en un momento donde la infraestructura de la ciudad está avanzando a paso uh-huh. agigantado con obras que, si vos ves el presupuesto municipal pagando sueldo, repuesto y demás, no tenés la opción de hacer, este uh-huh. tipo de obras que son con financiamiento internacional uh-huh. o nacional. Entonces se ha gestionado bien y hoy la realidad es que hay muchas obras que en el corto y mediano plazo van a favorecer a los concordienses. Uh-huh. Es importante decirlo, Pablo. Uh-huh. Sí, seguro. Aparte, dinamiza la economía, porque el trabajador va a gastar en el almacén, es todo dinamizador. Te vuelvo a traer a la parte productiva, que aparte tenés conocimiento y te gusta. ¿Cómo se puede avanzar analizando el hecho de generar el valor agregado? ¿Por qué te pregunto esto, Pablo? Concordia, vos mismo dijiste, un aeropuerto que va a ser una realidad, la ruta, el puerto, la parte fronteriza, universidades. ¿Crees que hay que avanzar en algunas cuestiones políticas para mejorar eso y que ponerle llegue en industria a hacer, no sé, mermelada, vivienda de madera? Me lo estoy imaginando, te lo estoy tirando como imaginación, decir, el Citru, ¿por qué no fabricarlo acá? Tenemos un parque industrial que sale a la Ruta 14. ¿Podemos hablar de la tarifa de electricidad diferenciada para mejorar el sector maderero? ¿Crees que hay que aplicar algunas cuestiones para mejorar esos aspectos para crecer en eso? Sí, siempre lo charlamos ese tema. Yo creo que lo principal para que todas esas cosas se den es que la economía a nivel nacional muestre índices que al tipo que tiene un ahorro, un proyecto más, lo inciten a poder invertirlo, ¿me entendés? Después de acá, lógicamente, que dar beneficios fiscales municipales, pero la tasa comercial respecto a todos los costos es pequeño. Sí, pero, no sería la gran implicación. No, pero sin duda que hay que estudiarlo, hay que aplicarlo. El tema de la energía es lo mismo. Uh-huh. Hoy la energía es cara, sabemos, tenemos Salto Grande al lado y ha quedado pendiente, políticamente ha quedado pendiente y hay que hacerse cargo, digamos, y poder trabajar en resolverlo. Pero tenemos todo dado, ¿viste? Y valor agregado en la madera, se está vendiendo muy bien todo lo que son tableros de madera para la construcción. En la pandemia, la verdad que hablando con los colegas, se ha vendido muchísimo. Bien, porque mucha gente que no podía, que tenía un mango, que no podía salir del país, no podía ir de vacaciones a la costa. Lo invertía, se hacía un quincho, se hacía una piecita más, iba agrandando, reformando. Entonces los corralones vendieron muy bien, los aserraderos trabajaron bien. Así que toda esa economía yo creo que tenemos pendiente por seguir avanzando en las cuestiones que nos han quedado. Está bueno el análisis. Pablo, te tengo que preguntar primero, porque me hablamos del gasoil, ¿cómo analizaste el tema de lo que fue el valor del pasaje colectivo? Te pregunto esto porque obviamente siempre impacta en el usuario, en la gente, pero también hay trabajadores, también hay empresarios de los colectivos, entonces es un tema que hay que lidiar muy finito. ¿Cómo analizaste esto? Porque te voy a preguntar lo que pasó el otro día en la sesión con los trabajadores de la línea 9, pero primero háblame de esto porque empresarios de los colectivos nos han manifestado a nosotros que es como que quedó corto el valor de colectivo. Pero ustedes tienen que lidiar con eso, sí, ¿no? Sí, a ver, estamos en una situación, por la potestad que tiene el Consejo, que nunca queda bien con nadie. Dice, es decir, estamos ahí en el ojo de la tormenta. Al usuario, vos lo que por menos que le aumente, ya le estás tocando el bolsillo no estamos en tiempo de festejar ni nada. Estamos en tiempo complicado, donde la plata no alcanza, entonces el usuario te lo hace saber, lógicamente, con toda la razón del mundo. Y por otro lado, vos charlás con lo que son las cooperativas de trabajo y las empresas del colectivo. Y sí, teníamos este gran... Yo le manifesté a uno de los dueños de las empresas, le digo, porque estaban diciendo, no, hace años que acá que negociamos con los concejales, Daniel Cedro también, que tiene vasta experiencia, le digo, sí, pero debe haber sido el único año donde esta discusión se da con un faltante de gasoil, porque gasoil antes era un componente más. Y hoy cada factura que ellos llevaron de gasoil durante lo que duró la negociación eran con aumento importantísimo. Entonces sabemos que no le hemos resuelto el problema de todo a los que son propietarios, que a ver, no queremos ir en detrimento de ellos, porque sabemos que ellos tienen que invertir para tener una línea, para que el servicio sea bueno y lo que pague el usuario, por poco o mucho que sea un buen servicio, que eso es lo que apuntamos. Pero estamos ahí en el ojo de la tormenta y sí, sabemos que por ahí no es lo que esperaban los propietarios, pero es el esfuerzo que pudimos hacer para encontrarle un punto medio que el trabajo nuestro. Y en cualquier momento se van a tener que sentar de nuevo. Porque, sí, la verdad que... Salvo que se frene. Y la inflación viene en aumento. Yo creo que todos los acuerdos de todos los sectores se van a empezar a repensar con estos índices de inflación. Pablo, sí, es normal. Y ahora se me... Lo que pasó, ¿no?, con el tema de los trabajadores de la línea 9, ¿por qué? Porque generó un debate fuerte, dentro del Consejo y dentro del mismo bloque oficialista. Hiciste un análisis, porque obviamente va más allá de cuestiones personales, porque sé que Juan Domingo tiene una gran relación con vos y el bloque también, pero ¿cómo analizaste esto, ¿no? ¿Qué pasó la sesión del jueves? Obviamente que uno piensa en la situación de los trabajadores, pero también piensa en el servicio, que es ahí donde tienen que estar. ¿Cómo analizaste todo, Pablo? Sí, la sesión estuvo atravesada por esta temática que yo abordo y la discuto, no tengo problema, no le saco el cuerpo, pero es un problema que ya veníamos trabajando. Primero, nos afecta de gran manera que por la falta de trabajo hoy que sean 30 personas las que estén en una situación de inseguridad y de incertidumbre. Entonces, desde ahí, también no se estaba prestando servicio. Hay un montón de usuarios que quedaban... que lo usaban, era fundamental y no lo tenían. Entonces, bueno, el Ejecutivo hizo un decreto, se pudo resolver el problema. Y bueno, lo que se mandó fue una toma de conocimiento en la sesión del jueves, donde bueno, había un despacho de mayoría y uno de minoría. Los que entendemos que ese decreto estaba correcto y ya era un tema cerrado, más allá del legítimo reclamo de los trabajadores a quien uno tiene relación y habla tanto. Eso no lo va a contar él, pero también le di una mano, Pablo. Más allá de eso, uno está en contacto y le preocupa como cuando ha habido otros conflictos privados de... Pero entendemos que ese decreto estaba correcto y bueno, la mayoría de los concejales lo tomamos conocimiento de ese decreto, era simplemente eso lo que se trataba en la acción. Juan Domingo tenía una postura de que ese decreto no estaba bien redactado además, nosotros no lo entendimos así que él fijó su postura además, se dio un debate político intenso, pero bueno, son puntos de vista, que podamos discutirlo. Lo que sí me preocupa es la situación de los trabajadores, que nos preocupa a todos, pero ustedes tienen que velar por el servicio y el usuario, sí, ¿no? Sí, hay un conflicto privado que venía hace mucho tiempo que esperemos se pueda resolver con quien era el patrón, digamos. Pero sí, hay la gente demandaba que se restablezca el servicio, eso se pudo hacer. Y bueno, eso es lo que se trató en la sesión de este jueves. No quiere decir que no estemos a favor del reclamo y demás, sino que ese decreto entendemos que tomamos conocimiento porque entendemos que no tenía ninguna situación. Seguro, ahí sí, quedó. Con Juan Domingo me une una gran amistad, la verdad, que lo conozco de la política y sé de sus convicciones, sé que es un tipo de una entereza y una lealtad impresionante, lo valoro como amigo, lo aprecio mucho, técnicamente es muy completo, políticamente también, pero bueno, esta cuestión pasó que él tenía un punto de vista diferente a lo que podemos decir, seguro, pasa seguro. Cada tanto, tampoco es que... Y está bien que esto pase, porque es parte del debate, y la verdad que a mí también me genera un escenario de mucha preocupación de los trabajadores, pero me parece que había que resolver esta situación. ¿Tomaste opinión o hiciste un análisis también de lo que pasó con Mundo Reciclado, con la figura de Juan Graboy? ¿Qué análisis hiciste de esto? Porque la verdad que acá generó muchísima polémica en el programa, es más, nos llamaron de las cooperativas que trabajan y que están haciendo un lindo laburito, y que por ahí entra la figura de Graboy, que por ahí la trae un poco la oposición también, y ha generado un debate también importante. Pero al nombrar a Juan Graboy y a generar la polémica de que viene, obviamente que esto se magnifica y la gente empieza a tomar partido sobre esto. ¿Qué análisis hiciste de eso? Sí, es un análisis que los que estamos en el microclima realmente sabemos cómo es la cuestión. Eso se aprobó en diciembre del año pasado, justo el día de mi cumpleaños. Me acuerdo que estuve ahí laburando lindo en el consejo. Tenía que festejar y estaba bien tranquilo. Parte del laburo y bueno, me acuerdo. Sí, en los escenarios como hoy, donde hay un alto índice de usurpación, por eso es importante que toda esta alternativa de trabajo que van surgiendo, cooperativa en un montón de rubros. Entonces, gente que mediante una cooperativa se organiza para llevar adelante una tarea. Después sí aparece la figura de Juan Graboy por WhatsApp y demás. Incluso estaba en el aserradero la semana pasada y me dice un compañero de laburo, che, me convocaron para ir a una marcha. Entonces le digo, mirá, no es así como te están diciendo. Le digo, le expliqué un poco la situación, después creo que oportunamente el municipio sale a aclararlo. Y ahí sí hay cuestiones políticas detrás, Pablo. Seguro. Es importante decirlo. Pero la gente tiene que tener la tranquilidad de que la gestión local hay una agenda de trabajo, digamos, y esta operaciones o estas cuestiones políticas siempre aparecen, así que hay que tener la cabeza concentrado en gestionar y en laburar, y después, bueno, estas cuestiones se desinflan solas. Más allá de esto que dice, que aparte lo conocemos a Pablo, se empieza a politizar cada vez más el Consejo Deliberante, el debate, empezamos a pensar electoralmente, ¿cómo lo estás viendo? Teniendo en cuenta que yo estuve hablando con Pablo, es el momento de gestionar más que nunca, y eso es lo que estamos haciendo, pero uno entiende que el debate se empieza a instalar. Viste que ante cualquier discusión en el debate empiezan a aparecer las figuras políticas, ¿no? Entonces, ¿crees que se va a incentivar esto? Sí, estamos atravesados totalmente. Pablo, te contaba lo de San Cayetano, que venía caminando y me grita hoy un colaborador de un concejal de Cambiemos. Y me acerco, estaba hablando con un funcionario nuestro, entonces siempre están las chicanas y nos cargaba por nuestra interna, y yo le digo, y la de ustedes también, guarda porque de los dos lados, de los dos lados. Sí, yo tengo la cabeza en trabajar, que es lo que nos ocupa. Yo legislo, y mi agenda es legislar. No sé cuándo son las elecciones, todavía el gobernador no ha fijado postura, así que yo te lo manifesté. A mí hablar de candidatura de mano parece un poco pronto, ni creo que esté en la agenda del vecino. Hoy el vecino, la verdad que muchísimo tienen un descreimiento, un desánimo con la política. Sí, hay una separación. Aparte hay una gran avenida del medio que se agrandó. Hoy el voto no está cautivo a nadie. No. Y hay que trabajar en eso. Sí, entonces los que estamos, ocupamos un cargo político, yo creo que la única manera que tenemos es seguir trabajando hasta el último día. Y después veremos en los años electorales cómo de arriba para abajo, por lo menos yo no tenía trayectoria del peronismo, y ya hace un par de años que estoy trabajando, y yo soy una persona, como laburo en el ámbito privado, soy un tipo práctico, pragmático, y en la política también soy orgánico, es decir, que esperemos que el gobernador siente una postura bajo una línea, y con los dirigentes participando veremos cómo se fijan las estrategias, pero hoy nos aboca a trabajar, Pablo. ¿Y cómo lo tomás, Pablo, cuando empiezan a hablarse el escenario político, aparece tu nombre? Me parece que está bueno, ¿no? Para, más allá de que está bueno lo que dice, hay que abocarse a la gestión, hay que estar resolver la situación de la gente. Hoy hay un foco que se quemó y hay que ir a resolvérselo, porque empiezan a hablar de inseguridad, de las adicciones, que obviamente lo ocupa también a Pablo. Pero me imagino que te causa cierto grado de satisfacción que diga, aparece el nombre Pablo Ovino, ¿no? Sí, en lo personal pone contento, pero uno viene haciendo un trabajo deportivo desde el punto de vista empresarial. Y social, ¿no? Sí, y bueno, yo lo que puedo decir es que yo respondo todos los reclamos que me llevan. No vas a encontrar una persona que diga que me fue a ver y yo no lo atendí. O que no sí, sí, comer. Eso no llega. Entonces uno anda caminando la ciudad en todos los puntos, en todos los barrios, en diferentes aspectos. Instituciones intermedias, clubes, gimnasio, empresas. Aparte de andar en la calle, a Pablo lo puede encontrar en cualquier evento, anda caminando mezclado entre todos los vecinos. Entonces yo creo que lo importante es poder sostener un proyecto político, y bueno, los nombres después se verán, Pablo. Lo importante es poder ser protagonista, tener vocación de servicio, pero hay que estar muy tranquilo, acá no hay que subirse a ninguna moto ni nada, hay que estar con los pies en la tierra, como fue siempre, y abocado a trabajar, que es lo que nos ocupa hoy, y resolver los problemas de los vecinos. Si no hacemos esto, cuando llegue el momento, el vecino va a decir: no, mira, este no resolvió ningún problema, así que prefiero darle lugar a este otro que quizás pueda hacer. Seguro. Si no resolvemos problemas, no podemos estar pensando más allá de. Hay dos grupos grandes de demanda que tenemos acá en el programa y en el micro de concejales, que tiene que ver, primero y fundamental, creo, la generación de puestos de trabajo. Y segundo, la seguridad, o inseguridad, como quieras llamarle. ¿Coincidís en esto? Te pregunto, y si crees que... Porque por ahí llega el mensaje a Mariana y dice, no, que mi hijo no consigue laburo, y uno entiende que debe ser una situación desesperante, pero ¿crees que son las dos grandes demandas que resolviendo eso se encaminaría un poco? Es impresionante, sí, la necesidad de trabajo que hay. Hay muchísimas, a mí en la empresa también me llegan los pedidos, para el consejo mismo, hay mucha gente buscando trabajo, hay programas de empleo en el municipio, pero no se puede insertar a todas las búsquedas, es un gran desafío que tenemos, Pablo. Y en gente joven, capacitada, hay profesionales, hay mucha gente con muchas ganas, pero bueno, hay que seguir trabajando en eso, seguro que sí. Y la seguridad, desde la pandemia hasta acá, yo me acuerdo que hablábamos en ese momento. No me acuerdo si era con Juan, guarda que se está complicando, guarda que viene, la gente en la casa encerrada, sin laburo, sin poder salir, se va a grabar, y la verdad que sorprendido para mal, porque cada vez se han tornado hechos más violentos, uh-huh. puntuales primero, pero sí, sí, creo que hay que abordar esa temática. Se trabaja, pero hay que, lo del puente Alvear, yo presenté uh-huh. también, sí, sí, me acuerdo el tema de los ingresos, el municipio limpió, puso una moto como para, eran uh-huh. hechos de seguridad, y después ahora se han dado en el Boulevard Yuquerí, uh-huh. se trasladaron, y después lo que vemos en los diferentes barrios, robos, ¿viste? Uh-huh. Sí, sí, es decir, hay una cuestión social que como te digo, uh-huh. me parece que es integral, es el deporte, es que la gente tenga sí, un sí, trabajo, sí, hay que avanzar con las adicciones que hablamos, uh-huh. es complejo, pero hay que abordarlo desde el punto de vista provincial, municipal, uh-huh. del consejo, de todos los ámbitos, hay que ponerse a trabajar, seguir laburando, uh-huh. y porque sí, sí, sí, la verdad que creo que es la gran preocupación uh-huh, del vecino uh-huh. y hay que resolverle los problemas a los vecinos. Uh-huh, uh-huh. Pablo, te tengo que despedir, la verdad, diciéndote que es un gustazo tenerte siempre, charlar con vos. Siempre me quedó una incógnita con Pablo, que voy a salir de cualquier tema político, todo, que tiene que ver con el boxeo. A mí me encanta el boxeo, somos del boxeo. ¿Cómo llegas al boxeo? Bueno, gran pregunta, porque me lo pregunta bastante. Llego en el 99, como te comentaba. Contaste, al gimnasio. Al gimnasio. Cuando viene la Hiena Barrio, se armó un gran... Revuelo. No fui al evento, porque como me pasa en la política, en la opción, no tengo trayectoria familiar. Entonces son mundos en los que me he tenido que ir abriendo un lugar solo. El mismo de contador público, no tengo parientes contadores. Bueno, me ha pasado en diferentes aspectos. Y me metí en el gimnasio ahí en ese año, 99, y después no me fui a estudiar, pero siempre vinculado. Y no dejé de ir más al gimnasio. Un gran grupo de viaje, evento, compañeros campeones, compañeros olímpicos con musculito que han ido a competir, hemos traído títulos. Hemos hecho festivales acá, entrerriano, con la posibilidad de que varios concordienses tengan su título entrerriano y lo ganen, así que así en ese contexto se dio el ingreso. Pero previo a esto, ¿eras de mirar boxeo? ¿Eras de...? Sí, las grandes peleas internacionales, que lo mirábamos a Tyson, De La Hoya, pero no tampoco, me gustaba, pero no era un fanático tampoco. Era qué lindo. ¿Y generaste algún referente del boxeo? Más allá de que nombró a los de acá, a los compañeros, y está buenísimo esto. Tenés así, no sé si ídolo, pero un referente. Lo que en la Nación era Pablo Chacón, que admirábamos ahí en el gimnasio, y sí, después, yo creo que De La Hoya nos marcó a lo de mi generación, que es un tipo olímpico y que ha hecho títulos en varias categorías, sin duda que sí. Ahí está, qué linda charla, Pablo, te agradezco un montón, me encanta tenerte en el programa, me encanta charlar con vos. Gracias por la invitación, siempre digo que me encanta venir, y hace rato que no venía también, siempre es bueno ponernos al día. Ahí está, lo que pasa es que son 12 concejales, tiene que dar toda la vuelta, ahí está, Fabrito, nos vamos a la música.